negocio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Hasta la misma muerte, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo de César, porque aún lo que es de Dios se lo está dando al César. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es que no te has dado cuenta que no eres el mismo. Vive dando gloria a Dios, pero tú estás vacío. Es que de labios le honras, mas tu corazón lejos está de Dios, tan lejos que no siente nada. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Por casa, ¿qué será de ti, pecador? Cuando fuiste a bautizarte, tú dijiste algo: muero para el mundo y vivo para Jesucristo. Ha pasado un poco el tiempo y mira cómo estás. Muerto para Jesucristo y vives para el mundo. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Dale a Dios lo que y al César lo de César, porque aún lo que es de Dios se lo estás dando al César. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo de César, porque aún lo que es de Dios se lo estás dando al César. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador?